Hola, mi nombre es Marco Solari, yo soy el presidente de la Asociación Gremial de Turismo de Concón. Marco, los vecinos, también el sector gastronómico, el sector hotelero, están bastante preocupados por lo que está pasando en el borde costero, este camino que une Viña del Mar con Concón. ¿Cuáles serían los beneficios del mejoramiento de este camino costero? Importantísimo, la verdad es que estamos esperando hace mucho tiempo un proyecto que ya sigue durmiendo, ¿no es cierto? Y estamos muy necesitados de un borde costero mejorado. Los visitantes reclaman permanentemente, es un borde costero que vendría a mejorar espectacularmente la llegada y la opinión de los visitantes que vienen y usan nuestros servicios gastronómicos, hoteleros. Realmente estamos esperándolo hace mucho tiempo, estamos muy activos apoyando al alcalde en esta gestión. Claro, porque hemos escuchado muchas quejas de gente que hace deporte, de los mismos turistas que van a este sector e incluso les parece peligroso. Así es, el borde costero hoy en día tiene una infraestructura bastante deficiente, no solamente no es linda, sino que es un poquito peligrosa, no tiene buenas veredas, no tiene buenas bermas, el nuevo borde vendría, ¿no es cierto?, con ciclovía, es decir, realmente aportaría enormemente al área y al sector turismo de nuestras zonas.